Hola, hola, son algo más de las 7 de la tarde, estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Hola, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Episodio 334, el de Cinefagia FM, hoy viernes. Estás escuchando el 105 de la FM aquí en Sesión en directo en Radio Crash. También para todo el mundo a través de radiocrash.org. Hoy va a ser un episodio especial este Cinefagia porque nos vamos a trasladar a San Sebastián. No nosotros, pero sí nuestro enviado especial, Falo Maravallu, que nos va a dar cuenta un poco de lo que está viendo en el festival, de lo más destacado. Vamos a poder escuchar la voz de las personas protagonistas en las ruedas de prensa y, como decimos, haremos un buen repaso de todo lo que está sucediendo en el Festival de Donosti. Saludamos también a toda la gente que nos está escuchando a través de nuestras emisoras primas y hermanas, Radio Almaina en Granada 88.5, Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca 102.2, Radiotrama.cat en Sabadell, RadioGallinera.net, en la Val de la Gallinera, en Alicante, Radio Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, y Radio Pra, aquí en Nava, aquí al ladito de nuestra emisora. También a la gente que nos escucha a través del podcast en cualquier momento. Vamos a juntar un par de cables y saludamos ya a Falo, en directo, desde Donosti. Mirad, mirad, notas de música. Andy, tú has estudiado piano. Pero de eso hace ya 4 años. ¿Quieres pues llegar a los 17? ¿Qué haces? Toca. Trato de encontrar el do. Toca. Esto no se parece nada al Stand With Me, mamá. ¡Algo de pizza! ¿Qué esperas? Bueno, Andy. El primer acorde, corre. Creo que es... ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Fenómeno, funciona! ¡Bien! ¡Funciona! ¡Has acertado! ¡Vamos, de seguro que puedes! De pronto me acuerdo de todo. Sí. Sí, a ver... Vamos, vamos, sigue. Muy buenas tardes, Falo, ¿qué tal? En directo desde San Sebastián, desde el Festival Internacional de Cine de Donosti, un año más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos, ya a punto de entrando en la recta final de esta 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Y bueno, pues ya con ganas de conocer cuáles van a ser los premiados y las premiadas de este año, que siempre al final suele ser lo que más apetece los últimos días, ya de conocer un poco, bueno, pues qué valoración ha hecho el jurado, los distintos jurados de este festival. Así que en eso estamos. Bueno, luego a última hora te preguntaré por una posible porra, una quiniela de esos premiados de esta edición número 73 del Festival de San Sebastián, como dices, pero al margen de los premios, tú ya tienes una mochila cargada de películas y de recomendaciones y también pues nos vas a traer protagonistas de esas películas para que podamos escuchar aquí en la antena de Radio Crash. Empezamos con la inauguración, ¿no? Sección oficial, y pudiste ver el estreno de la película argentina, en este caso 27 noches. Sí, 27 noches, la película que inauguró esta muestra, esta nueva Festival de Cine, que bueno, el pasado viernes, el uruguayo Daniel Gender, aunque afincado en Argentina desde muchos años, además actor y protagonista, aparte de director, o sea, de estas películas donde prácticamente el mayor peso cae en la misma persona, pues nos planteaba la historia de Marta Hoffman, una anciana adinerada que era internada en una clínica psiquiátrica por sus hijas, bueno, porque ellas valoraban que no estaba bien psicológicamente, y a partir de ahí, bueno, pues se inicia toda una serie de enredos donde Daniel Gendler interpreta al perito que tiene que valorar si realmente esa señora pues está un poco mal de la cabeza o está, bueno, realmente pues disfrutando de la vida de sus 80 y tantos años, que sigue siendo pues una juerguista y una un poco viva la virgen, ¿no? Es un poco la trama que plantea esta película, bueno, una comedia con muchos puntos de hilaridad, de carcajadas entre el público y también el trasfondo plantea, bueno, pues tanto el tema de la salud mental como el tema de los cuidados, uno de los temas que ha aparecido en varias de las películas. Pero ahí estaba esa inauguración, como os decíamos, con el director y actor Daniel. Y seguimos, en este caso, Falo, después de hablarnos de esa película que inauguró el festival, nos vamos a la sección Horizontes Latinos, una sección que tú casi siempre frecuentas cuando vas a Donosti. En este caso, viste la película de Dominga Sotomayor, Limpia. Sí, así es. Dominga Sotomayor, que además es una directora que hace no mucho tiempo estuvo en el FIX presentando también su película. Y en este caso, bueno, pues nos trae este nuevo trabajo que está inspirado en la novela de Alia Trabuco, Limpia, que es un thriller psicológico, pero con una historia que no suele ser muy de thriller, que es la relación entre una cuidadora, una empleada doméstica, y una niña de 6 años, que es a la que cuida, bueno, pues prácticamente día y noche, ¿no? Lo que conocemos aquí como una interna. En este caso, bueno, pues esa relación va variando y va sufriendo distintas situaciones. Con lo cual nos va planteando pues la trama de esta película Limpia, que está protagonizada por Mari Paz Granjean y Rosa Puga Bittini. Y bueno, como decís, Horizontes Latinos siempre es el cine latinoamericano que nos gusta acercarnos en la medida de lo posible aquí a esa sección del Festival de San Sebastián. Sí, en este caso la película chilena, también producida por Netflix. Antes estábamos hablando de la inauguración, 27 noches, cuya productora era Netflix también, como decimos. Y en este caso, muchos hablan de Limpia como una cara B de la Roma de Alfonso Cuarón. Estoy leyendo alguna crítica. Sí, bueno, puede tener sus paralelismos. Lo único que en este caso se concibe más como lo que decíamos, como thriller, ¿no? Como una situación de tensión, de complicaciones que van sufriendo y que, bueno, desvía un poco la atención de esa relación niña cuidadora, ¿no? Por cosas que no podemos revelar, pero que en Sí. ese caso hay ese giro, ¿no? Pero que también a la vez nos va mostrando todo ese trasfondo bueno, de clasismo, de diferencia de no solo generacional, sino de, bueno, pues de la familia rica pudiente con la empleada que, bueno, pues está un poco a buscarse la vida. Sí. Bueno, no sé hasta qué punto el cine argentino está siendo muy protagonista en el Festival de Donosti, pero la siguiente película que nos traes también, Falo, Las Corrientes, en este caso también es de nacionalidad argentina, de Milagros Mumenzahler. Sí, bueno, el cine argentino ya el año pasado tuvo bastante presencia y de hecho hubo actividad pues, reivindicativa, ¿no? Para defender el cine argentino que tras Claro. bueno, pues el gobierno de Milei está sufriendo bastante a nivel toda la cultura, ¿no? Todo el mundo de la cultura. El Instituto de Cine Argentino pues prácticamente está sin fondos y bueno, todo lo que se está produciendo pues en este último año prácticamente viene por las inversiones privadas o por el trabajo muy de hormiguitas que pueden ir haciendo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Las Corrientes es la película de Milagros Mumenthaler, que bueno, porque ya hacía varios años que no sacaba ninguna película, y a la cual, bueno, pues tenemos un especial cariño porque era la mujer de Fran Gallo, y que bueno, pues de alguna manera también nos une, ¿no? Esa relación entre Chisón y Buenos Aires a través de Milagros. Y Las Corrientes es una película de las que no deja a nadie indiferente, ¿no? Ha levantado pues grandes críticas desde quien la valora como la mejor de la sección oficial, a grandes odios o a quien plantea, bueno, pues que no ha llegado o no ha sido entendida, ¿no? Una película también que nos plantea, bueno, pues la situación de Lina, una, bueno, afamada estilista que comienza la película recibiendo un premio en Suiza y que, bueno, pues también sin saber muy bien qué es lo que le pasa, se ve que hay una serie de problemas existenciales o psicológicos que está viviendo y que vamos descubriendo poco a poco a través de la película. Una película con unos planos preciosos, con, digamos que nosotros valoramos como la película que más de cine de autor es de las que vimos en sección oficial, ¿no? Que recoge un poco esa esencia de los festivales que muchas veces en San Sebastián se pierde porque bueno, también hay mucha película más con una variable más comercial, pero en este caso, bueno, pues Las Corrientes es una de las películas que más nos recuerda lo que es el cine de festival, ¿no? El cine autoral. Y bueno, ya decimos que es una de las que está ahí en parte de la crítica, ha sido la que más le ha gustado y otra parte la que menos. O sea, que división de opiniones de momento. Y podíamos echar a Milagros Mumenthaler presentar la película en rueda de prensa. Seguimos, Falo, también en sección oficial y en este caso una película que yo leyendo ahora mismo la sinopsis se me antoja bastante dura y es la película de Dolores Fonzi, Belén. Sí, Belén es otra nueva película de Dolores Fonzi que también es protagonista de la misma, como lo había sido en su anterior película. Y bueno, pues también actriz y directora, ¿no? En este caso, Belén está inspirado en hechos reales que sucedieron en 2014 en Argentina, donde en Tucumán concretamente, donde una abogada pues se hace cargo de la defensa de una mujer que después de sufrir un aborto espontáneo, pues es acusada de aborto ilegal y es encarcelada, ¿no? Y bueno, pues inicia todo un proceso judicial donde Dolores Fonzi interpreta a la abogada que defiende a esta mujer y que, bueno, de alguna manera es toda esta situación y esta movilización que hubo alrededor de este juicio, pues fueron un poco los orígenes de la Ola Verde, ¿no? De todo ese movimiento social feminista en Argentina. Que bueno, acabó desembocando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues con una parte de ficción y otra parte, bueno, inspirada en esos hechos reales, se construye esta película, una de esas películas, bueno, pues de lo que tanto nos gusta también de ese cine social y de ese cine que se acerca a lo reivindicativo y a la denuncia, ¿no? Bueno, y nos venimos ya al cine más cercano, al cine español, después de este repaso por sección oficial. Algunas de estas de las que hemos estado hablando, Falo, seguramente luego me contarás cuánto de aspiraciones o cuántas posibilidades tienen de alzarse con la concha de oro. Y en este caso tenemos algunas como decimos, de nuestro cine más cercano, del español, de las de casa. La primera de la que vamos a hablar es Las Delicias del Jardín. En este caso no es de sección oficial, es de la sección Made in Spain, títulos de aquí, de casa, y en este caso vuelve Fernando Colomo, y esta vez también, no solo como director, sino como actor. Sí, como actor y como protagonista, porque Fernando Colomo lo hemos visto también en algunas de sus películas hacer de actor, pero en este caso es uno de los protagonistas que interviene en esta película de Las Delicias del Jardín, como decías, que está en Made in Spain, que era el estreno mundial, digamos, el estreno de esta película y que inauguraba esa sección que recoge pues las películas españolas de todo el año o que han tenido más éxito en todo el año y en este caso Fernando Colomo pues interpreta a un pintor ya veterano en el ocaso de su vida y de su pintura. Que bueno, que inicia un proyecto inspirado en el Jardín de las Delicias, de ahí el título de Las Delicias del Jardín, para bueno, pues intentar un poco retomar o finalizar su carrera con cierto éxito, sobre todo vendiendo algún cuadro porque sus problemas económicos pues le acucian, ¿no? Y en este caso, bueno, pues está acompañado de su propio hijo, Pablo Colomo, también interpretando también al hijo de este pintor y acompañados también de Carmen Machi y de Antonio Resines, ¿no? Una comedia pues también muy graciosa con muchos momentos de risas entre el público y que bueno, dentro de esa sección Made in Spain era de las películas más novedosas, ¿no? Porque luego había pues otras que ya han estado en cartelera y han estado en cines en nuestro país en el último año, ¿no? Pero queríamos también hacer referencia, bueno, pues por ese estreno de Las Delicias del Jardín. Sí, yo no conocía esa faceta de Fernando Colomo, y sí también al hijo, que el otro día escuchando también en alguna declaración, no era la primera vez que se ponía como hijo en una película del padre, ¿no? Cambiamos también ahora para sección oficial nuevamente, y en este caso Los Tigres, una película de Alberto Rodríguez, que nos vuelve a situar otra vez, viniendo de la comedia. Volvemos otra vez al drama, en este caso thriller, también con entretenimiento dentro del drama, y pues algo, una vida, vidas muy cotidianas que de repente se ven sometidas a situaciones límite, ¿no? Para intentar salir de la precariedad vital, ¿no? Sí, así es. Los Tigres, bueno, pues el nuevo trabajo de Alberto Rodríguez, acompañado como siempre de su guionista, co-guionista Rafa Cobos. Bueno, pues Alberto Rodríguez ya nos tiene acostumbrados, ¿no? En los últimos años a hacer esas películas, pues bueno, que tienen una inspiración en los thrillers, pero también unos trasfondos sociales importantes, ¿no? Yo creo que son películas que mucha gente se puede quedar en la superficie de ver lo que es la tensión, la situación, en este caso de estos dos hermanos, interpretados por Antonio de la Torre y por Bárbara Lennie, que se dedican al buceo. Son buzos profesionales y que trabajan, bueno, pues en la plataforma petrolífera, son industrias petrolíferas y que, bueno, pues su situación económica por distintas circunstancias está también bajo mínimos y bueno, pues se encuentran con una oportunidad de poder salir adelante o de poder ganar dinero fácil, ¿no? Pero a la vez que eso en paralelo, pues la historia de los dos hermanos y sobre todo Bárbara Lennie, nos parece que está impresionante en esta película, nos reflejan bueno, pues también una situación de una persona que ha dado su vida primero por cuidar a su padre y ahora por cuidar a su hermano, ¿no? Dejándose un poco a un lado su propia vida y esa relación entre ellos, esa relación del propio Antonio de la Torre con su exmujer, sus hijas. Bueno, pues nos lleva un poco a otra historia más humana, más cercana y que también nos plantea muchas interrogantes, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Alberto Rodríguez a ver lo que nos cantaba sobre su nueva película, Los Tigres. Y ahora, Falo, vamos con una de las sensaciones del festival, la película Maspalomas de José Mari Goenaga y la historia de Vicente, una historia de salida y vuelta al armario, ¿no? Con 76 años, un título muy original y que está causando sensación, por lo menos se percibe desde fuera, no sé desde allí cómo lo estáis viviendo. Bueno, pues vamos, más palomas. Yo creo que ha sido, pues junto a los domingos de la que hablaremos luego, la que mejor acogida ha tenido en Donosti, ¿no? También por la cercanía de sus directores, ¿no? De los Moriarty, en este caso de José Mari Goenaga y de Aitor Arregui, pues vinculados a esta tierra, ¿no? Y que después de trabajos como L'Oréal, Andía y La Trinchera Infinita, pues vuelven a estar en competición por esa concha de oro, ¿no? La historia, como decías, la historia de Vicente, una historia probablemente muy poco, de la que se habla muy poco, ¿no? Que es la situación del colectivo LGTBI en la tercera edad. Y en este caso, pues bueno, pues Vicente, que tiene una vida feliz y plena en Maspalomas, en Gran Canaria, disfrutando de su jubilación y de su tercera edad libremente, de repente, pues por una enfermedad, pues le obliga otra vez a volver a Donosti, a estar en una residencia y a volver a ocultar un poco su condición de homosexual, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues también se suceden pues distintas situaciones, distintas relaciones con su hija, en este caso interpretada por Nagore Aramburu, que además ha estado en cuatro de las películas que están en el festival, o sea que Nagore en este año ha trabajado mucho. Y bueno, pues una de las candidatas a llevarse algún premio. Sí, y creo que también estuvo el año pasado con Querer, con la serie de Movistar, Nagore Aramburu como protagonista en un trabajo increíble. Vamos a escuchar a José Mari Goenaga. Y vamos también, Falo, nos decías antes que Maspalomas sí que había causado sensación. Y en este caso, los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, Es otra de las películas también que están en sección oficial y que pueden llevarse la concha de oro. Además, siendo, como decías, de la casa, pues estaría muy bien, ¿no? Bueno, Adauda Ruiz de Azúa, después del éxito con Cinco Lobitos y con Querer, pues había mucha expectación también para ver esta nueva película, ¿no? Este nuevo trabajo, que a mucha gente le da ciertas reticencias, ¿no? Por el tema que aborda, ¿no? El tema que plantean en la sinopsis es, bueno, pues la situación de una joven, de una adolescente que. De familia medio bien, digamos, y que decide o que se plantea la posibilidad de ser monja de clausura en 2025. No estamos hablando Sí. de una cuestión histórica o de alguien de hace muchos años, ¿no? Sino en esta época, que a mí era algo que Lauda remarcaba mucho, ¿no? Que lo que haya le interesaba abordar era esa situación en estos momentos, ¿no? Y cómo eso en su familia, que bueno, pues espera que sea una buena estudiante y que se plantee su vida de otra manera, pues provoca un poco ese terremoto, ¿no? Tanto con su padre viudo como con su tía, interpretada de nuevo por Patricia López Arnaiz, que también, bueno, pues tiene otro de los papeles importantes protagonistas en esta película. Bueno, pues una cuestión que decimos que por el tema en sí mucha gente parecía como que no le interesaba mucho, pero que luego, bueno, al final lo que aborda la película pues son las relaciones familiares, el cuestionamiento también de la vida de cada uno, ¿no? Porque parece que todo el mundo tiene muy claro lo que quiere en la vida. Y probablemente pues luego se va descubriendo que tampoco está todo tan claro, ¿no? En los adultos. Pero bueno, una película que da para muchas conversaciones y para muchos temas de debate y de seguir hablando de ella en este año. Y bueno, una interpretación también de una joven Blanca Sorba, que es otro descubrimiento como actriz. Sí, además estamos viendo ahora mismo el cartel y la verdad es que se despide un aura. Además, nunca mejor dicho, tratando un poco de lo que va a la película en el cartel, la actriz Blanca Sora. Una película que tiene estreno en cine el 24 de octubre, no, no así más palomas, que todavía no tiene fecha de estreno. Algunas de las películas en taquilla, pues bueno, correrán mejor suerte que otras. Vamos a escuchar lo que nos decía Alodar Ruiz de Azúa sobre su película Los Domingos. Y volvemos, Falo, en este caso, seguimos en sección oficial, pero esta vez fuera de concurso. Antes hablábamos de Querer, precisamente por la actriz y por la directora de la serie, que también era la directora de Los Domingos. Y en este caso volvemos, el festival Donosti vuelve también a mezclar el cine tradicional, las películas con series. En este caso, una serie que se estrenó en el festival y también casi a la par, me parece, en la plataforma Movistar Plus, era Flores para Antonio, un documental muy esperado por mucha gente porque es el punto de vista sobre la muerte de Antonio Flores, en este caso de su hija, de Alba Flores, que además no lo hizo de cualquier manera porque contó ni más ni menos que con la dirección de Elena Molina e Isaki Lacuesta, ¿no? Que fue lo que empujó un poco a la actriz a lanzarse a contar la historia de su padre. Sí, bueno, pero no es una serie, es una Un película, documental, perdón, sí. un documental, sí. Bueno, yo no tengo muy claro, creo que cuando en la rueda de prensa hablaron del tema, pues quizá, o sea, Alba Flores era un tema que tenía ahí pendiente en su vida, ¿no? De Sí. cómo, porque ella, pues cuando su padre Antonio falleció, ella tenía 8 años y tenía muchas cuestiones que pendientes, ¿no? De abordar o de plantear o de querer saber, ¿no? Pero los propios Elena Molina y Isaki Lacuesta, cuando se plantearon hacer esta película, fueron los que hablaron con ella, ¿no? Y los que le dijeron, queremos hacer esto, pero tienes que estar tú y tienes que formar parte del proyecto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues surge un poco también, bueno, motivado porque se cumplían este año los 30 años de la muerte de Antonio, porque se había hecho hace 2 años un festival, un concierto, un homenaje, reconocimiento con actuaciones de mucha gente y a partir de ahí, bueno, pues fue un poco ese trabajo, ¿no? La verdad que bueno, que es el documental muy bien hecho con muchos momentos de emotivos, con muchas lágrimas, pero también con muchas risas, con muchas imágenes de archivo, con algo que probablemente no lo comentaban en la propia rueda de prensa, ¿no? Isaki Lacuesta, que la familia Flores en este país, aparte de las familias monárquicas o incluso a nivel internacional, lleva pues en los medios desde los años 50, ¿no? Y no hay otra saga que, digamos, haya estado tan presente en la vida de nuestro país a nivel artístico, pues Sí. desde Lola Flores, el Pescailla, y luego pues Antonio, Rosario, Lolita, ahora Alba Flores, ¿no? Algo que bueno, que por un lado, bueno, pues forma parte de esa vida, pero también forma parte de una presión y de una vida muy, muy complicada a ese nivel, ¿no? De exposición pública. Que bueno, que conlleva también sus riesgos. Sí. Vamos a escuchar a Alba Flores a ver lo que nos comentaba sobre este documental sobre la figura de su padre. Volvemos otra vez a salirnos, en este caso de sección oficial. Falo, estaba repasando un poco la filmografía de Isaki Lacuesta últimamente, además muy relacionada con la música. Después de haber estrenado Segundo Premio en 2024, la película que tiene como referencia a los planetas, con gran éxito, muy, muy original ese biopic. También desconocía el documental que tenía sobre Chaplin y su vínculo gitano, espíritu gitano. Y además de este último documental de Flores para Antonio, prepara uno de Albert Pla y Casey O. O sea que Isaac y la Cuesta está últimamente a tope mezclando el documental, el cine y la música. Decíamos que nos salimos ahora de sección oficial otra vez y nos vamos a Cinemira, esa sección dedicada al cine vasco que organiza el Festival de San Sebastián y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Y tú te metiste a ver Jone Batzuetan, Jone a veces. Sí, yo a veces, yo creo también otra de esas películas frescas que emocionan, que divierten y que te acercan también a otra realidad, pues de los cuidados, ¿no? Porque Jone, pues es una joven de Bilbao que la película está hecha durante las fiestas de Bilbao, o sea, durante las de Nagusia. Quien haya vivido esas fiestas, pues lo va a pasar muy bien porque la cámara se mete completamente en las fiestas, en las chornas. Jone, pues es activista Qué guay. y participa en una de las chornas y a la vez tiene, bueno, pues una situación familiar complicada porque su padre, que está interpretado por Joseán, no me acuerdo el apellido ahora, pero bueno. O sea, que con el cual compartimos hace unos años también una proyección en Asturias, una de las proyecciones de Musoc. Y su padre sufre Parkinson y, bueno, pues tiene una enfermedad degenerativa que le obliga a Jone también a estar pendiente de sus cuidados, ¿no? Todo ello mezclado pues, con esa semana de fiestas, con un ligue con una chica de Madrid, con bueno, una película que ya os digo que. Hecha, o sea, dirigida por Sara Fontova y que, bueno, pues es de esas películas hechas entre amigas, entre gente conocida de haber estudiado juntas y de un proyecto muy colaborativo y que bueno, ya tuvo su estreno en Málaga, que ya recibió algún premio allí y que probablemente va, bueno, pues a ser una de esas directoras jóvenes de las cuales vamos a ir a hablar en los próximos años, ¿no? Porque bueno, ya vemos que en esta ópera prima pues hay mucho talento detrás y mucha manera de dominar el cine, bueno, pues con algo que nos gusta, por eso nos acercamos también a verla. Sí, qué bien, que nos traigas también películas fuera de sección oficial, pues eso, buscando un poco la frescura, esas nuevas miradas y esos nuevos talentos del cine que, bueno, siempre en los festivales hay que salirse un poquitín a otras secciones, ¿eh? En este caso, volvemos otra vez a oficial, en este caso fuera de concurso, y estábamos hablando antes de estreno, y Agustín Díaz Yanes, para su última película, Un fantasma en la batalla, que se pudo ver en el Festival de San Sebastián, ya tiene fallo en este caso, aquí se nota ya, pues bueno, un poco el caché, ¿no? Ya tiene estreno en cines 3 de octubre, estreno en Netflix el 17 de octubre, y antes, pues la pudisteis también ver ahí en Donosti. Sí, es bueno, una curiosidad. Yo estaba estos días pensando que, igual que hoy hacemos esta separación entre cine argentino, cine español y luego nos da tiempo un poco cine francés, igual el próximo año hay que hacer de películas de Netflix, películas de Movistar o películas Sí, de sí, otras sí. plataformas, ¿no? Porque se nota cada año más en la influencia de las plataformas. Bueno, pues para que películas salgan adelante como esta, concretamente Un fantasma en la batalla, ¿no? El propio Díaz Yanes lo decía, si no llega a ser por la aportación económica y el presupuesto de Netflix, pues no iba a poder salir adelante esta película, porque bueno, la historia, pues además tiene que ver con algo, con una película que ya estuvo este último año mucho éxito, ¿no? Que es la historia nos cuenta también pues, una infiltración en ETA por parte de una Guardia Civil, en este caso interpretada por Susana Abaitua, y en la época, pues digamos, más a partir de los años 90 hasta bueno, pues hasta uno de los golpes más duros que sufrió ETA, que fue la Operación Santuario, donde se desmantelaron los zulos que tenían más importantes y parte de la cúpula, ¿no? Bueno, de alguna manera un tema que bueno, que va a estar muy presente en el cine en los próximos años, ¿no? Se hablaba en la rueda de prensa. Graciane hablaba de que a él le gustaba mucho el cine irlandés, ¿no? El cine sobre el IRA, o el cine político, social, de una determinada época. Y entendía que también en nuestro país, desde distintas perspectivas, pues había que seguir abordando, igual que se hizo, pues yo qué sé, con películas como Machiavelli, o anteriormente también hubo otra, la del Lobo, como Otro Infiltrado, ¿no? Que son películas que bueno, van a seguir estando ahí presentes con este tema, ¿no? Y recoger una película donde hay 12 años de historia, digamos, donde hay 12 años de, bueno, pues de cambio de decorados, de cambio de ambientación, de cambios de vestuario, además es complicado si no hay un buen presupuesto detrás, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a, en este caso, la protagonista, a Susana Abaitúa, hablarnos de Un fantasma en la batalla. Y ya, como decías, Falu, para rematar, nos quedan más o menos 5 minutos, pero yo creo que da tiempo para estas píldoras. Hemos hecho un buen repaso del cine argentino y español, pero tú nos quieres hablar. En este caso, el festival se está caracterizando también por su reivindicación sobre el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. Mucha concentración, mucha manifestación, protesta allí, pues frente a los cines, ¿no? Como debe ser. Hablamos de La voz de Hinde y de Palestine como películas que me comentaste, de comentar un poco sobre ellas a última hora. Y luego también en cine francés tenemos ahí tres películas sobre las que quieres hacer mención. Sí, bueno, muy rápidamente el cine francés en este caso pues también está representado en esa sección oficial con Dos pianos, la película de Arnaud Desplechin, una historia de amor, un triángulo amoroso bastante complicado. También está Couture, la película de Alice Winocur, protagonizada por Angelina Jolie, que fue un poco la sorpresa de última hora, ¿no? La aparición de Angelina Jolie para presentar la película el pasado domingo. Y bueno, una película que tampoco ha despertado gran entusiasmo en la crítica, pero bueno, que podremos ver en el Fix a través de ese ciclo Crossroads de Eso es. colaboración entre Juan Sebastián y Chichon, ¿no? Y también, bueno, el último trabajo de L'Écrit de Gars, el último trabajo de Claire Denis, una película sobre una situación colonial, basada en una obra de teatro, y que es una película de las que yo llamo de corte más cine clásico, ¿no? Parece que estás viendo una película de los años 70, Sí. por su ambientación, por su, bueno, pues, sus personajes y demás, ¿no? Y lo último, pues sí, queríamos hacer referencia, porque además acabamos de salir ahora de ver La voz de Hind, o sea que todavía estamos un poco recuperando. Estás un poco en shock, ¿no? Recordemos la película en Venecia, tuvo un aplauso, no sé si fue de media hora, me parece. Sí, A mí 22, se. 23 minutos. Sí, gran valor, a mí se me antoja durísimo el visionado de esa película, ¿eh? Sí, una película que además bueno, está dirigida por Katia Benhaour, que es una de las directoras, una directora tunecina a la cual seguimos también en los últimos años con las cuatro hijas, con La muerte y los perros, con, no, perdón, La belleza y los perros y con El hombre que vendió su piel, ¿no? Películas que bueno, pues nos han gustado mucho y que en este caso aborda ese tema, ¿no? A través de la media luna roja, esa llamada telefónica de una niña de 6 años que está atrapada en un coche bajo los disparos del ejército israelí, ¿no? Película que ayer se proyectó en el Victoria Eugenia, que también tuvo varios minutos de aplausos y que posteriormente, pues a la salida del cine, se había convocado una manifestación. aquí en Donosti por parte de los movimientos sociales y por parte de todo el mundo del cine que estaba aquí. La verdad es que el tema de Palestina está presente desde el primer día, en la inauguración ha habido muchas banderas palestinas en los intérpretes, actores, actrices, directores y demás, pues prácticamente todos portan un pin con Stop Genocidio. También se reparten pegatinas en la sala de prensa y demás. También hubo otra movilización el sábado, bueno, pues se cortó el tráfico en el puente del Cursal, con dos activistas colgados, uno a cada lado del puente, que tuvieron que intervenir los bomberos para poder abrir el paso, y bueno, mucha movilización también, y bueno, pues el mundo de la cultura y el mundo del cine, en este caso que estoy acercando por aquí, tiene continuamente presente ese genocidio que Israel está cometiendo en Palestina y esa denuncia, y hay que destacarlo porque es casi pues lo que en el día a día estamos viendo aquí. Sí, la verdad es que da gusto ver cómo responde un país, sobre todo, que últimamente venimos sobre todo en un acontecimiento deportivo como fue la Vuelta, pero ahora pues es imposible día a día ver noticias relacionadas con Donosti, con el festival, y que, como bien dices, pues no haya pues un reconocimiento, protestas, banderas palestinas y tal. Pues eso, un ejemplo un poco como pueblo que mostremos esa reivindicación tan necesaria para que pronto acabe el genocidio en Palestina. Pues nada, Falo, muchas gracias como siempre por haber estado otra vez informándonos de todas estas películas que estás viendo en Donosti. Próxima parada Seminci, aquí lo contaremos también en Radio Crash, y no sé si te queda algo para... Me imagino que sí, tienes todavía un par de títulos o tres para... Bueno, pues sí, nos vamos ya rápidamente a ver otra película, y nos queda un poquito, unos días por delante, para ver, entre otras cosas, Frankenstein de Guillermo del Toro, que ha sido la película sorpresa que se ha anunciado hoy, que va a estar aquí en el festival. Y bueno, pues la clausura, y sobre todo esa gala de clausura con esos premiados, con ese palmarés, del cual te hablaremos en el próximo Maravallu. Y bueno, pues agradecer como siempre a Cinefagia que nos dé esta oportunidad de poder compartir desde aquí, desde Donosti, este primer acercamiento a lo que ha sido esta 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Un saludo. Suena la sintonía de Movie Record, pero en su versión moderna, y esto significa, no siempre, pero hoy sí, que mi compañero Borja tiene algo que recomendaros. Después de charlar con Falo, recordad que todo el avance que tuvimos hoy desde Donosti tendrá su ampliación y disertación en Maravallu, el programa de nuestro compañero que se emite todos los jueves a las 11 de la noche aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Sisión, y del que también dispondréis en versión podcast, radiocrash.org y radiocrash.net. Y como os decíamos, toca ahora escuchar a Borja, que de alguna u otra manera siempre se las arregla para mantenerse fiel a su cita cinéfaga, en cualquiera que sea el formato. Hola a todas y a todos. Este viernes no podemos estar en los estudios centrales de Radio Crash, entonces os vamos a mandar os voy a hacer una pequeña recomendación para que podáis disfrutar en casa. Esta semana, pese a no tener mucho tiempo, pudimos ver lo último de un documental sobre Charlie Sheen, que se llama alias Charlie Sheen, y es un poco un documental que repasa su vida en primera persona, y es tremendo, ¿no? Un poco este tipo de documentales tienen el sesgo de parecer siempre que ensalza mucho la figura a la que quieren homenajear, en este caso Charlie Sheen. Pasó mucho también con el de Val Kilmer, con Amy Winehouse, y yo creo que en este caso de Charlie Sheen sirve un poco como un poco redención de una vida de excesos. Se ve un hombre también afectado por la enfermedad, por la adicción, y también su trabajo, ¿no? Y sobre todo destacar, es un documental dividido en dos partes, en el que se muestra muy abiertamente su círculo cercano, tanto familia, su padre no sale, pero sale su hermano mayor, y salen numerosas personas que tuvieron mucha importancia en su vida, hablando sobre la figura de Charlie Sheen, sobre sus adicciones, sus claros, pero también sus muchos oscuros. Y es un poco, él hace un poco eso, un ejercicio de redención sobre su vida, su estado actual, que lleva como 7 años sobrio. Y la verdad que mola mucho porque además pertenece a la familia Estévez, que es una de las familias más importantes del cine. Habla mucho de su padre, Martin Sheen, ¿no? Y lo que la influencia que tuvo sobre él, su relación con él. Y bueno, me parece un documental muy interesante para todos los amantes del cine de esa época, ¿no? De los 70 con la figura de Martin Sheen y de los 80-90 con la figura ya de Charlie, con ya de desatado, ¿no? Con muchos problemas de adicciones y eso, pero bueno, y al final sobre todo destacar que en este tipo de situaciones él es un auténtico privilegiado con mucho dinero. Y a pesar del dinero, tuvo una vida muy difícil, y sobre todo lo que se va es al final la gente. Así que nada, os recomiendo mucho que lo disfrutéis y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Bueno, ¿qué más queremos? Una recomendación hogareña para ver y disfrutar de un personaje que es historia viva del cine. Gracias, Borja, por poner el broche final a este especial, cambiando de registro totalmente, pero ya sabéis, esto es Cinefagia, que es como la vida. Aquí cabe todo y cabemos todas. Nos escuchamos la semana que viene, si no hay novedad. Y recordad que podéis seguir en redes, tampoco se actualiza mucho, pero ahí siguen estando, @cinefagiafm, y también podéis escucharnos cuando queráis en la web de Radio Crash y en los agregadores de podcast habituales. Los más cafeteros ya habrán intuido el colchón musical que tenía mi compi, que no es otro que Nacho Vegas, seguro que le presta. Escuchábamos de fondo su último tema, Alivio, y lo vamos a escuchar completo para despedirnos. Nosotros también nos escuchamos la semana que viene, o la siguiente, o la siguiente, o la siguiente. Chao, chao. No se detendrá, no lo hará jamás. Es como el viento, no se detendrá, no lo hará jamás. Es como el viento, no se detendrá, no lo hará jamás. Cualquier placer será un alivio. No se detendrá, no lo hará jamás. Cualquier placer será un alivio. Con lo poco que somos, lo mucho que odiamos, conseguí asumir la derrota al fin contra el tiempo. Lo que ni Sísifo ni Cristo en la cruz consiguieron, lo ridículo, lo soberbio, lo que arde dentro. Este jamás saber cuándo conviene quitarse de medio, este osar llamar esto siquiera nuestro. Quizás cualquier placer sea un alivio. Nuestro. Quizás cualquier placer sea un alivio. No se detendrá, no lo hará jamás. Es como el viento, no se detendrá, no lo hará jamás. Es como el viento. Con lo poco que somos, lo mucho que jodemos, lo fatal, lo incierto, el clamor, el intento, lo divino, inhumano, lo bello, mundano, lo que muere dentro como un secreto feo. Un dolor de muelas, se apagan las velas, veneno en las flechas, ambrosía para el deseo. Somos lo mucho que lo intentamos. Quizás cualquier placer sea un alivio. Quizás cualquier placer sea un alivio. Cuando el cormorán vuelve a planear, que eso sea en este mundo lo único que envidio. No se detendrá, no lo hará jamás. Lo único que envidio. No se detendrá, no lo hará jamás. Es como el viento. No se detendrá, no lo hará jamás. Lo único que envidio. No se detendrá, no lo hará jamás. Es como el viento. Con lo poco que somos, qué ternura damos cuando actuamos como si el casi no fuera una feria, tanto disimulo, cuánta decadencia. Y acabando un zurrulo y que siga la fiesta. Que comáis perdices, que rompáis sus huesos y que hagáis con ellos pulseras, collares y otros avalorios bellos. Con lo poco que somos, cuánto nos deseamos. No sé qué tendrá, no lo hará jamás. Nunca desde que este mundo gira se detuvo el viento. No se detendrá, no lo hará jamás.